Radio Copylef, la radio de las cloacas, de los murmullos, de las cucarachas. Emisión número 20. ¿Quién eres, joder? Así es muy difícil empezar nada. ¿Pero quién dice que esto es un comienzo? Ya, ya lo sé. Es el eterno problema de la puta red. Todo es lo que parece. O sea, que nada es lo que parece. Es evidente. Pues a mí me parece que eres un tipo demasiado pesimista. Tengo la impresión de que la vitalidad impresentable de tu página es una pura fachada. A mí me parece que tienes un buen par de piernas, que me gustaría lamerlas lentamente, para que sientas el frío, fruto de la condensación de mi saliva. Eso es absolutamente innecesario. Pues yo creo que es imprescindible. No puedes andar por la vida con un enfoque tan sexual, tan elitista dentro de lo sexual. No soy elitista, solo tengo confianza muerta en mí mismo. No puedo evitar imaginarme tu coño húmedo. Los labios de tu coño, apartados por mi lengua caliente, investigando paisajes convexos, intuyendo el abismo por el que me perderé. Tú no vas a perderte por ninguna parte. Vas a follarme por saber conjugar cuatro putos verbos y soltar florituras a tu tribu de seguidoras. Sí, joder, sí que lo voy a hacer. Y si te pones tonta, será un polvo de esos sucios y violentos. Un polvo para escupir a la cara y dar o recibir un par de hostias secas, justo en la culminación de cualquiera de los orgasmos. Eres demasiado obsceno. Nadie entra así a la gente. No se puede ir por la vida de salvaje follador. Lo importante es el acercamiento intelectual como base para... ¡Cojones! Lo importante es la elegancia. Nada como sentir la sangre inundando los cuerpos cavernosos de mi polla mientras se activan tus glándulas húmedas de camino al infierno. ¿Al infierno? Sí, un infierno de placer y depravación. Además, seguramente seas de esos tipos que luego se echan atrás. Se ven desbordados en la vida real porque... Nene, no olvides que esto es Matrix y que más allá de estos cables hay verdaderos cuerpos que quizá no deseen lo que tú ofreces. En cualquier caso, sigo sin saber quién eres. He escuchado tu voz en una grabación. He leído alguna cosa en tu página. He visto algo más allá del cable. Pero solo somos desconocidos jugando calientes, enfermos de posibilidad. ¿Y si no lo fuéramos? ¿Y si todo esto fuera fruto de un gran aburrimiento o de cierta curiosidad insana? Entonces tendría que darte por el culo. Sodomizarte si prefieres el lenguaje educado. ¡Ah! Por favor. Pero tío, ¿tú de qué vas? Yo no voy de nada. Solo soy una presencia potencial. Quizá llena de potencia. Quizá un fraude. Pues yo creo que tienes un problema. Lo más seguro es que seas uno de esos pajilleros de monitor. O un aspirante a escritor de éxitos. Vete a saber. Bueno, ya veo que tienes tendencia al perfil bajo. De acuerdo. Pongamos que soy lo que dices. Que mi cuerpo grasiento de 315 kilos te espera al otro lado para hacerte sentir sucia. Para descubrir que tu nivel de abyección va más allá del deseo ocasional hacia tu perro. Yo no tengo perro y tú estás pirado. No. Pues yo creo que necesitas ayuda. Podría darte un par de teléfonos. ¿Qué pretendes, salvarme? Quizá. Eso es algo que solo sabrás cuando nos veamos. Entonces vamos a vernos. Sí o no, tú eliges. Ni de coña. No hay nadie que me diga cómo hacerlo mejor. En las distancias cortas quiero con un señor. Y esquivo el ruido al paso de las hienas de esta ciudad. Bajo la cuesta que me lleva a tu local y disimulo cuando todo me va fatal. Apenas empezaba a caminar y me notas cansado. Pero es el día de la revolución. He comprado flores para todos. Hoy vamos. hacer el amor. Y nadie va a pararnos hoy porque somos. Al ritmo de las máquinas al sonar, eleva el vuelo, sé que puedo hacerte bailar. Y si no somos suficientemente indie, nos da igual, porque es el día de la revolución. He comprado flores para todos, hoy vamos a hacer el últimos programas de la radio Copyleft. pierdes por ayer, dale recuerdos. O dale recuerdos. Y un par de besos entre sus muslos. La mora blanca es una bailarina relinda. Y yo necesito un récord de desleches. Con un bombón rumbero. Para borrar la mancha en mi conciencia. La mancha de la mora gorda. De fétido aliento. Tetas monstruosas. Aguas fecales y potorro raro. A la mora blanca solo le bailaba la lengua desustanciada. Se me ha hecho una bola silvestre que me tiene al borde de la colonoscopia. Voy a darle duro al aguardiente y hacerme una paja exorcista. Cuquitas, ¿qué tal estamos? Pues nada, aquí estamos, acabo de comer y antes de irme a trabajar corriendo digo, pues voy a grabarles la radio Las Cuquitas, ¿vale? Lo primero, que muchísima suerte en las votaciones de lo de Eurovisión para presentar el huracán. Yo voy a hacer públicamente una queja. Y es que yo todas las mañanas cuando me levanto, pues voy a daros mis 5 votos. Y bueno, pues ya sabéis que tenéis que poner los datos y todo esto, y al final hay un spam, ¿vale? A ver, no soy una persona muy inteligente, pero sé distinguir la A de la B de la C, y pongo el spam perfectamente bien, y lo tengo que llegar a repetir, pues no sé si fue el viernes pasado, lo tuve que llegar a repetir, pues igual 5 o 6 veces, ¿eh? No exagero. Yo no sé si lo hacen para evitar que votemos, o para que nos hartemos, o qué. Pero la verdad es que es bastante, bastante deprimente. Y bueno, pues entonces vamos a presentar a la bloguera, la que voy a leer ahora, que a diferencia de la gran mayoría de blogueros que he leído, pues a esta chica no la conozco, pero no la conozco de nada. Otra era Dara Scully, que era pues la de los maullidos de la chica gato, y esta es una chica, se llama Tuchel, que vive en Alemania. Esta chica es catalana y bueno, pues por cosas de la vida vive en Alemania, y es ahí donde tiene su blog. La verdad es que poco más sé de ella, sé que me gusta bastante, sé que tiene unos escritos bastante chulos, tiene un blog muy muy interesante que se titula Gel de Ducha, cuya dirección es www.geldeducha2.blogspot.com. y de los cuales lo que sí que suelo recomendar es la etiqueta Segundos Eróticos, de las cuales extraigo este texto que se titula Imagínate. Imagínate que salgo de la habitación, cerrando la puerta tras de mí, y tú sigues con los ojos vendados. ¿Lo acordado? Imagínate que antes de eso hemos soñado las formas de nuestros cuerpos al tacto, y al tacto hemos sentido nuestro calor, reprimido hasta entonces, y nos hemos saboreado por primera vez, a tientas, ¿lo acordado? Y nos hemos embriagado de nuestro olor particular, íntimo, y nuestras voces se han susurrado, casi imperceptibles. Imagínate mi inquietud, unas horas antes, esperándote en el cuarto del hotel, con los ojos vendados, en la oscuridad, hasta que te he oído abrir la puerta. Imagínate el acuerdo al que llegaríamos solo por el impulso de unos pensamientos plasmados en letras. Imagínate, sin conocer nuestro físico, ni edad, ni historia, ni hombre, tan solo palabra que ha unido nuestras mentes. ¿Te imaginas? Adiós. ¿Qué tal estamos? ¿Qué pasa, Cuca? Pedazo de hijos de puta. Hola, cucarachas y oyentes. Oyentes y cucarachas. Hola, queridas cucas. Buenas, cucas. Hola, cucaracha. Estás escuchando la radio Copilef. Programa acabas de escuchar al mexicano hablándonos de moras negras y moras blancas, frutos del follar que dejan huella. Después has escuchado el Todo Vale, Todo No Vale, una música de las cucarachas. A continuación ha estado aquí otra vez con nosotros, acariciándonos y dándonos abracitos y besos en el cuello. Besitos de la Belén, música de Argüez, un trocito de su cartografía de las guerrillas, esa copla que nos encantó en el programa 16 y que hoy pues hemos dicho, pues otro ratito de Argüez, porque nos gusta mazo. Y es de noche, y ya sabes que todos los enlaces del programa de hoy y de otros programas están en radiocopilef.blogspot.com, emisión número 20, y allí te mandamos a todos los lados para que conozcas un poco más a la gente que ha andado hoy por aquí echándonos una manita y arropándonos y dándonos muerdos con lengua. Ponga. Venga, quita la mano, anda, no enredes, tonta. Sí, luego te beso, pero ahora déjame que ponga esta coplita, ¿vale? Claro, tonta, con mucha lengua. Thank you. Hola, cucaracha. ¿Qué tal estás? Quería pedirte un favorcito personal e intransferible, si puede ser. A ver si me podías grabar eso de... Jeza, jeza, despierta. Y mandármelo para ponérmelo de politono. Por favor, cucaracho, por favor. Si además nadie te va a reconocer la voz porque nadie me llama. Es para llamarme a mí misma con el fijo y que me suene... Jeza, jeza, despierta. Es solo para darme un caprichito. Y no estoy debajo del edredón, así que no me puedo inventar cuentos. Solo te puedo contar cuentos si estamos en la cama. Pero me encuentro con una cosa muy bonita. Por lo menos a mí me parece muy chula. Eso que es de un flop de amor que traje ya una vez. El de cuando de ella y de mí queden solo estos versos. Que a mí esta cosa de esto me da alergia, pero este no sé qué tiene. Que me encoge el estómago a falta de corazón. Y es tan bonito que digo, lo tengo que compartir por cojones y por varios. Y dice, algunas veces me suben la fiebre los termómetros y salgo de la calle para respirar un rato el humo que te invoca. No es del todo cierto que exista la tristeza en el amor. Existe el sueño. Ese instante en el que se dan por vencidos los párpados del verso, en los que el río no se descongela por mucho que agosto lo pellizque. Tampoco es cierto que sea eterna la tristeza, pero sí lo es el sueño, el más profundo, el que empieza hasta acabar en el principio, el tuyo, el nuestro. El de los olvidados que siempre se recuerdan. El que huye. A todo esto, no me llama el cuerpo a recorrerte, porque tengo el corazón fuera de cobertura y sufrimiento, entre las nubes que volvieron de Levante y las que aguardan en gredos como almohadas. Estoy de viaje hacia el traslado del invierno. Y el amor es un utensilio de poca utilidad en estos casos. Porque corta. Pero aún así, siento con el alma que me prestan los corazones que hay grabados en los bancos, que encierran nombres que ya no nombran nada, sobre los que se sientan a peinarse las promesas aparcadas. Siento que tú y yo podemos recoger los corazones que abandonan estos pobres peregrinos, que no saben quererse sin faltarse, que no arañan, que no se han esforzado en olvidarse. Y así, después de no ser solo nosotros, sino ellos, mirarnos desde fuera como hacen los depredadores de conciencias y eclipsar nuestro naufragio con minúsculas frutas que sean besos. Porque si yo estoy lejos de ti, tú no puedes estar cerca si hay distancia. Y lo cierto es que la hay, muy montañosa. Pero si todos y cada uno de los corazones se separan como aguas del Mar Rojo, es decir, sangre, y se alejan, ¿cómo ocurre que me pinchas el regazo? Porque podemos separarnos sin distancia. Porque podemos alejarnos y estar cerca. Quizá algún día te sientes a mi lado en este banco. Te sientes a mi lado y estés lejos, sin distancia. Y me digas que este poema no debí escribirlo yo, sino nosotros. Quizá algún día mi casa no sea una nube, ni una calle paralela a tus abrazos, sino un corazón tallado a escoplo encarnizado en cualquier banco de la plaza. Un corazón que no es como un poema que se escribe en conjunto y soledad. Un corazón que se dibuja, que es de cualquiera hasta que apague la muesca de su vida. Pero por suerte sé que estos pensamientos no son más que nada condensada, líquenes, ganga, tropezones, espuma que me afeita la ilusión, En el fondo, sé que existe un lugar que te acompaña, en el que no estoy censado, pero vivo, que llena el breve espacio en que no estás. Adiós. Cuando de ti y de mí solo queden estos versos, también quedarán desde hoy en la radio Copyleft. Hoy no ha habido cuento debajo del edredón, así que hoy no voy a poder despertarte. Pero seguro que dentro de nada hay un día en el que pueda meterme por debajo, por tus pies, y subir despacito por tus pantorrillas, llegar a tus rodillas, tus muslos por detrás, acercarme al trasero, a tus glúteos, olerlos y subir por la espalda y adaptarme a tu figura sin abrazarte como una sombra. Y muy bajito y muy despacito murmullarte al oído. We'll be right back. estar contento aquí, acompañado de voces tan sugerentes en esta radio Copyleft. Y te llena los cuerpos cavernosos de la polla de sangre. Vamos, que te la pone más dura que un bastón de pastor. La voz aterciopelada y azul y celeste de la Belén. Uno solo puede imaginarse momentos perianales. Momentos de amanecidas locas, con ojos entre mis piernas. ¿No te pasa a ti lo mismo? Jezabel, una voz donde todo confluye, demasiado loca para no follársela. Y ahora apetece otra voz. Apetece una voz que dé sensación de besos negros. De jueguecitos con los dedos en mi boca. Una voz que me pellizca los pezones. Una voz necesaria, amiga. Y muy, muy, muy... ¡Ay! Mira, ya empiezan a ponérseme duros. Bueno, Cucas, hola. Empezamos semana y también empezamos mes. Espero que estéis muy, muy bien. Hoy os voy a recitar un poema de un amigo nuestro del otro lado del charco, que se llama Alejandro. Él tiene un blog que se titula Mi caja de zapatos, y el poema que os voy a leer se titula Tu cama. Espero que os guste. La dirección que él tiene me lo dejaba, es elmejo.blogspot.com, y el poema dice así: si me dejas aquí, prometo estar en silencio. Si me dejas aquí, intentaré olvidarme de la guerra. Si me dejas aquí, no habrán más noches desiertas. Si me dejas aquí, veo que hay un pequeño espacio donde sé que puedo caber. Solo no me dejes en la orilla, que la altura es mi pesadilla. Y cuando amanezca, no me despiertes. Prometo dejar todo su lugar. Si me dejas aquí, volveré a descansar. Si me dejas aquí, empezaré a soñar. Si me dejas aquí, te cubriré con mi piel. si me dejas aquí, Alejandro. Bueno, cucas, espero que os guste, que tengáis una feliz semana y os dejo todo mi cariño. Que os vaya muy bien, ¿vale? Muchos besitos, hasta la semana que viene. Adiós. Necesitamos otro mayo francés, más camisetas rojas con la foto del Che, con arrogancia hay que resistir los malos tiempos para sobrevivir. Hay que tomar la calle y alzar la voz. Necesitamos una nueva revolución y más rock and roll. La economía es el nuevo gurú. Nos impone a todos la esclavitud. Pero el destino se puede cambiar con valentía y ganas de luchar. Hay que tomar la calle y alzar la voz. Necesitamos una nueva revolución y más rock and roll. Con el orgullo del perdedor que no se rinde a la resignación. Hay que tomar la calle y alzar la voz. Necesitamos una nueva revolución. La estrategia de la avestruz. No escondas la cabeza, hay que cambiar de actitud. Coger las riendas de la situación, poner toda la carne en el asador. Hay que tomar la calle y alzar la voz. Necesitamos una nueva revolución y más rock and roll, mucho más rock and roll. ¿Estás escuchando Radio Copyleft? Antes, una copla que se titula So Stupid, del grupo Mon Dieu. También de los archivos secretos ha sonado la canción Tu Muñequito. canción Rewalstrusion de Mikeldi y Alzheimerde. Es que a veces se me olvida que tengo que decir los nombres de las cosas. Pero seguro que tú me perdonas, ¿verdad? Es que, jo, tengo una memoria a veces un poco jodida. Y es que esto es Radio Copyleft y las canciones las ponemos, pero hay que decir de quién son, porque la peña se lo merece. Y ahora vamos con otra de estas voces que nos acompañan a veces. Buenas, cucas. Sigo aquí con una semana menos para estudiar, sin apenas conocimientos aún, pero bueno, mira, aquí es lo que hay. Traigo un blog de un chico que creo, bueno, que se llama Ixilic, pero a veces también lo veremos como Ikilic. La historia han quedado en contármela. Rosa me ha dicho que me la contará en su día, cuando encuentre aquello que escribieron. Pero bueno, que lo podemos encontrar de las dos formas. Yo decidí leerlo hace poco, fue cuando leí esta entrada, porque me recordó momentos pasados, de esos en que dormía con una persona, de espalda con espalda, pero sin rozarnos apenas, a la que se suponía que quería, pero que no había ahí, que no había nada, que no nos llevábamos bien ni nada. Pero bueno, me recordó a eso y quise leerlo. Tiene el blog, se llama lamalaesquina.blogspot.com. La entrada se llama Edredoning y dice así: cuando te conocí, todo en ti me gustaba. Todo era grande y envolvente, desde tu brazo rodeándome a tu encanto caliente en la entrada. Y todo era envuelto por ese edredón de flores azules al que me llevaste y entraste. Cómo jugaba entre nosotros y cómo dormía. Después un ratito desordenado en el suelo, saltando ligero a la cama, como un labrador de grandes orejas, para seguir la noche hundida. Y después, sin consultarlo, llegó tu amiga, que no mía, Alicia, con su dredón light de veranequea. Porque algunas se empeñarán en decorar la vida de los mariquitas. Puta primavera de disputas por el corto abrigo. Yo callaba. Tú seguramente también. Y con ojos que no ven, de cara en almohada al este, frente a cara en almohada al oeste, echaba de menos tu brazo. Ya no me hundía en tu cama. Hasta que llegó lo que tenía que llegar. Tiraste de él hacia tu lado, dejándome frío el costado, curiosamente el más cercano a ti. Detrás la rabia cerrando los ojos. Hasta la cama que antes me rodaba hacia ti parecía jorobarse con el plastazo de la corriente en tu habitación. Hice un último intento por arreglar las cosas. En un fuerte tirón intenté recuperarlo. Si me querías, no te aferrarías a él y pasarías frío por mí. Pero no, ahora el frío era yo. Me incorporé, que levantado estaba ya. Me puse mis calzoncillos de pata a cuadros, mi suéter de cuello vuelto, y recogí de todos los rincones mi olor. Ahí te quedas. No hablaste. Yo tampoco. Solo al marchar junto al empotrado de la puerta, noté la presencia del viejo edredón. Él sí guardaría mi esencia. Yo buscaré siempre su calor. Bueno, pues esa es la entrada y ese es el bloguero que os traigo hoy. Muchos besitos. Bota. Bota muchas veces, que se vayan a Oslo y que nos lo enseñen desde allí. Me ha encantado el vídeo, es un puntazo. Y bueno, que nos vemos en la próxima, que ya tendré menos pelo porque me lo habré arrancado a matojos, pero grabaré audios. Un besico muy fuerte. Besicos para todos. Sexo y más sexo hoy, no da que hablar. Deslizas mil posturas con virilidad. Realizas cada sueño e sensualidad. Un juego de parejas que hace temblar. Primera y marcha atrás. Control seguridad. No tiene misterio. Ya ves. Besos y más besos hoy, no dan que hablar. Pan roto, un descosío, flexibilidad. Que todo tiene dueño e sensualidad. Loquito por sus huesos y te hace temblar. Primera y marcha atrás. Bueno, edredonín malo, edredonín sucio, edredonín solitario, y edredonín para tres. Que lo probó, lo sabe. Y era la voz de la gloria. Una gloria de voz. Una voz de voz. también molaría haciendo rozas en mi espalda. Roza. Roza. Roza. La voz de Gloria. Una voz que mola. Y después de Gloria, escuchábamos a Peter Aduana y su tema Historias eróticas, físicas, mágicas. Una copla Copyleft en la radio Copyleft. Mucha magia en la gente Copyleft. Jack Stone también sonó aquí en estos 10 últimos programas. El temazo Goes Up. Copyleft. Yeah.